Soy sincero, pero más hoy en la casa. Yo quiero a la que me quiere y malo sería despreciarla. Yo quiero a la que me quiere y malo sería despreciarla. Pero nunca me quedo con ninguno, yo sé que te lo va a decir la gente. Porque un hombre cuando es bueno, lo pelean las femeninas. Y el que pisa buen terreno, nunca en la vida peligra. Yo quiero a la que me quiere y olvido a la que me olvida. Yo quiero a la que me quiere y olvido a la que me olvida. Yo quiero a la que me quiere y tú en mí nunca es perdida.